¿Dónde estamos en estos momentos? En este momento estamos en la curva de Guayabal. Podemos ver allí lo que queda de la iglesia y parte de las casas que han tumbado para realizar lo que se denomina el Parque del Bicentenario. ¿Y esto acá qué era antes que usted me estaba contando? Este fue un sitio de el origen de la fundación de Medellín y tiene la gran importancia de estar al pie de la quebrada Santa Elena, quebrada que sirvió de acueducto y de generación de energía. Más arriba está el puente de la Toma, que dio origen a la recolección del agua para distribuirla en todo ese sector, y por eso se denomina el puente de la Toma, y tiene una gran importancia desde el punto de vista social e histórico, porque al lado está también el hoyo de Misía Rafaela, que fue un sitio, digamos, de fines del siglo XIX, muy importante, que tuvo la oportunidad de ser la residencia de músicos, literatos y escritores de la época. Muchas gracias, don Jesús. ¿Cómo es las relaciones de ese territorio con lo que usted habita? Es algo muy similar. En Puerto de Río también nosotros habitamos en lo que identificamos como una favela. Hay un sector que es el sector más grande de Puerto de Río, que antes se llamaba La Invasión. Hoy en día se divide en lo que son básicamente tres barrios: el Oasis, el Milenio y la Malena. Y fueron lugares donde era muy cotidiano, se volvió muy cotidiano ver armas, ver drogas, ver abusos, ver insultos, ver hombres golpeando a sus mujeres, ¿sí? Entonces fue algo que fue generando mucha violencia, mucha rudeza en la conciencia, en los corazones de los mismos jóvenes, de los mismos adolescentes, y se iban criando, se iban levantando con esta ideología de que todo es a los golpes, de que todo es a los hijueputazos, como se dice vulgarmente, y de que todo lo veo mejor si soy drogo o que sí. Entonces son situaciones muy similares, y son situaciones donde uno viene y dice: bendito Dios, en todas partes tenemos las mismas problemáticas y en todas partes necesitamos las mismas soluciones. Todo esto era de Coltejero, y ahí funcionó lo que era el auditorio de Coltejer a mediados del siglo pasado, y Coltejer auspiciaba una serie de actividades, entre ellas el teatro y el teatro universitario. De la Universidad de Medellín, ahí tuvimos nosotros un grupo de teatro que dirigió el maestro Mario Yepes, que fue un gran director de teatro de la Universidad de Antioquia. ¿Dónde estamos, Pinto, en estos momentos? En la calle de los Indios. ¿Por qué se llama la calle de los Indios? Porque ahí vieron... Yo el indio pluma cagada. ¿Cómo así? ¿Usted qué está hablando, mi amor? Yo una cara está muy tubado, muy obligado. ¿Cómo está la huipa? Se la noche, treve a Merci, Ebumen, alias Jaime Rodríguez. yo por aquí gateé, vea mi casa. La más vieja de todas, vea. Esta es mi casa, vea. ¿Cuántos años tiene su casa, Pinto? Yo tengo 50, ¿cuántos tendrá? Era mi abuelitos. Oiga, dale allá. ¿Qué gatio acá? ¿Qué gatio por aquí? Por aquí. Bebecito, vea, apenas aprendiendo a caminar, vea. Es la más vieja de por aquí, vea. Pura tapia. De resto, todas son construidas, vea. Y es de cuadra a cuadra, tengo palos de mangos, de naranjas, de guayabas.